aquel zapato de aluminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, un prendido azul gigoló, aquel zapato de aluminio, cuánta pena me causó. Si acordás en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el arminio. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decías suspirando, ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mande amigos de usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de arminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más adorable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. Te acordás en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el arminio. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decías suspirando, ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangue amigos fui usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de arminio, este clásico grabado el 20 de junio, hace 5 días, de 1929, hace casi 100 años. Guitarras de Barbieri Aguilar, autor Enrique Delfino y Manuel Romero. Este clásico que también interpretaron muchos cantores de tango, acá con las guitarras de Barbieri Aguilar y en la voz del que ayer hizo 90 años que nos dejó, Carlos Gardel. Bueno, muy buenos días. Acá con un poquito de aire nublado en Gijón, sale el sol cuando él quiere o cuando las nubes le dejan. Y pero hace calor, está pesadita la cosa. Muy buenos días, 11:04 de la mañana, 25 de junio de 2025. Nos quedan 2 horas de este programa, de aquí desde Radio Crash, La Biblia y el Telefón, al mundo entero. Bueno, como decía antes, ayer se cumplieron 90 años del fallecimiento en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, la muerte de Carlos Gardel y casi todos los guitarristas que estaban con él. Y menos Aguilar, que quedó ciego, el único que no murió. Pero Riverol, Barbí, todos quedaron ahí. Y también el Alfredo Lepera. Allá en esa tarde, 2 de la tarde, 2 y media, por ahí serían donde se subieron a un avión y otro avión que estaba en la pista por despegar, chocaron entre los dos. No fue que cayó el avión ni nada de eso. Y ahí se nos fue don Carlos Gardel y nació el mito. El mito de este gran cantor, artista, que se hizo a él mismo. Voy a poner un par de tangos de él. Muy merecido. ¿Cómo no? Vamos con otro que me pasó, Laura de Vitoria. Grande, Laurita, sos una genia. Amante corazón. Tu belleza es como un hálito de rosa que despierta la embriaguez de un dulce amor. Tus encantos florecieron entre diosas al conjuro de un preludio encantador. Tan esbelta y majestuosa yo te admiro y te rindo mi mejor inspiración. Y es por eso que al mirarte yo suspiro con el ansia de mi pobre corazón. Tu tus ojos de mora, tu boca de guinda, tan roja y tan linda quisiera besar. Tus negros cabellos, tu seno armonioso, erguido y airoso con vida soñar. Tu frágil silueta, tu rítmico paso, de reines acaso cautiva tu andar. Y toda tu gracia me robó la calma, por eso en el alma te quiero llevar. Pero a veces un fatal presentimiento de no ser jamás tu dueño, linda flor, me entristece y te llevo en mi aposento como un niño que se queja de dolor. Y más tarde, al contemplarte tan divina, cual un ángel mensajero de ilusión. No te creo ya imposible ni mezquina, y de fiesta está mi amante corazón. Tus ojos de mora, tu boca de guinda, tan roja y tan linda quisiera besar. Tus negros cabellos, tu seno armonioso, erguido y airoso con vida soñar. Tu frágil silueta, tu rítmico paso, de reines acaso cautiva tu andar. Y toda tu gracia me robó la calma, por eso en el alma te quiero llevar. Y acá teníamos Amante Corazón, este hermoso vals con la interpretación exquisita de nuestro querido Carlos Gardel. Como dirían todos, si no fuera por él, nada de esto existiría. El tango se hubiera quedado allá en la Guardia Vieja, pero él lo agarró en 1917 y lo empezó a interpretar. Cuando todavía se cantaba el tango estilo lírico y mal cantado, con letras un poco raras, pero él con Mi Noche Triste de Pascual Contursi cambió todo, cambió el cómo decirlo, el ponerle a cada palabra el sentido que tiene. Y después también con su música, compuso unos cuantos tangos donde, como decía ayer que estaba leyendo, escuchando más que todo, a Mederos, que hablaba de él y comentaba lo de, sin ser un músico, sin ser un buen guitarrista, sin haber tenido que ido a conservatorios, no sabía leer música, no sabía escribir música, pero tenía mucha calidad en lo que hizo, intuición, pura intuición, donde la verdad que la sacó con muchos tangos que todos conocemos. Y no, muchos de la gente que compone o que puede hacer arreglos, dibuja mucho con los tangos que él compuso. Vamos a meter un tango que le gusta mucho al gran Alejandro Dolina. Es el tango que más le gusta de Gardel, así que vamos para Dolina, genio Dolina, con el tango Soledad. Hacemos la versión de la película. Solo quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo quiero que nadie se imagine como el de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la

un querer tan sincero y tan profundo hay, que guardo en lo más hondo de mi ser. Un querer tan sincero y tan profundo hay, que guardo en lo más hondo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Qué hermoso valsecito, por favor, qué cosa más linda. Lágrimas Ríos y Gustavo Santaolalla, Un cielo para los dos. Esta belleza de... Ah, qué lindo, valsecito peruano. Bueno, sigue el viento moviendo las hojas acá en Gijón. Yo veo desde la puerta de Radio Crash cómo bailan los árboles al compás del valsecito. Qué cosa más bonita. Bueno, ahora voy a poner un tanguito que me pidió la gran Nuria, que siempre te está escuchando. Un beso grande, Nuria. Nos vemos esta noche en clase, ¿no? Fin de semana, última milonguita que hacemos acá en el lugarcito, en el espacio. Nos estuvimos todo este año dando clases y haciendo milongas. Alfredo Truán, número 7. Así que espero que asistan desde todos los lares y los rincones este sábado a milonguear. Voy a mandar un besito especial para Tere, que está en Salamanca escuchándonos en su trabajo, dando caña como siempre. No nos queda otra, pero siempre con un poquito de alegría. Y si algo puede ser mejor que la música, bueno. Ahora voy a meter entonces para Nuria, que nos pidió una belleza de tango. Oigo tu voz, el clásico de Tanturi Campos, esta vez por La Romántica Milonguera. Bueno, también va para Tere, que le gusta mucho Romántica Milonguera. Nuria, acá lo tenemos. Thank you.

Y este tango fue, era mi caballito de batalla en aquella época. Un pibe era yo. La escuela era una calamidad para las profesoras y directores. No por malo, sino por travieso. Pero como cantaba tango, me llevaban a veces. Entraba la directora a veces al aula y decía: Alejandro Regine, venga a dirección, por favor. Y yo, ¿qué mierda habré hecho ahora? Y cuando llegaba a dirección, estaban algunos profesores, algunos preceptores, y decía: cante rencor. Y me ponía a cantar. Y después, este es su nombre, Margot. Por Dios, cómo me gustaba cantar ese tango. ¿Cómo lo hace Morán? ¿Cómo termina? Y el bandoneón. El bandoneón. Ahí va. Y el piano de cupo. Qué terrible este final. Que se clava aquí en mi pecho. Vale más cabernero que un puñal. Terrible. Mando cupo Alberto Morán. Su nombre era Margot. Vamos a meter otro más. De Morán, cupo. Tiene tantas. A mí la época esta de Morán con cupo es una de las más bonitas. En la forma de su voz estaba perfecta la voz de Morán. Después, ya con Di Pablo, estaba bastante calcomida. Con Pugliese era un pibe jovencito. Pero acá con cupo, en la década del 50, tipo, estaba con unos 30 y pico años. Estaba una explosión terrible de interpretación y de voz. Tengo un corazón y soy de carne. Y vuelvo a besarte muriéndome de amor. 1957. Tu boca puede más que mi cordura y me tortura la tentación. Con solo imaginar que tú me besas, ardo en intensa fiebre de amor. Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una racha de pasión. Una ansia que no deja pensar nada, una ansia atormentada que arrastra en su turbión. Hay algo siempre en ti que me provoca, y hay algo siempre en mí que me apasiona. Y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme, negándome a esta ciega tentación. Tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte muriéndome de amor. Asusta esta ansiedad con que yo espero cada momento de nuestro amor. Me aturde este afiebrado sentimiento en que me enciendo sin salvación. El grupo del amor caldeó mi sangre, que fiebre me enardeció el corazón. Y anima mi flaquez irresponsable el ansia irremediable que puede más que yo. Hay algo siempre en ti que me provoca, y hay algo siempre en mí que me apasiona. Y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme, negándome esta ciega tentación. Mas tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte muriéndome de amor. Te vuelve loco Alberto Morán, Armando Cupo. Y era para Nuria, que pidió un hermoso tango, un clásico. Me acuerdo que mi abuela me decía: ¿pero por qué si se quieren, se separan? Ay, Dios, qué tristeza de vida a veces. Mario Pomar con Carlos Di Sarli. El tango está sonando. Vamos a bailar. Bailemos.

Calandraca, este clásico de Osvaldo Pugliese. Y ahora vamos. No necesita presentación. Toda mi vida, el Tata Juan Carlos Cedrón con el cantor Víctor Edito. Ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente. Y en el frío de mi frente, tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pedazo de tu vida, nada más. Teníamos ahí el tango Toda mi vida con el cuarteto del Tata Cedrón. Y ahora estamos con Tristeza de la calle Corrientes. Río sin desvío donde cruje la ciudad. Qué triste palidez tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches carcajadas de cartón, risas que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos cantos pa' venderte sin amor. Mercado de las tristes alegrías, cambalaches de cariño donde cuelga la ilusión. Triste sí, por ser nuestra. Triste sí, porque sueña. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera ya te abriese. Y con pálida luz vivís llorando tus tristezas. Triste sí, por ser nuestra. Triste sí, por su cruz. Y acá teníamos Tristeza de la Calle Corriente con el cuarteto del Tata Cedrón. Voy a meter, porque bueno, cuando voy a dedicarle este tango a Tere de Salamanca, a ella le gusta mucho la romántica milonguera, el tango invierno, pero como voy a poner la parte mía también, así que voy a poner invierno por Francisco Canaro. Ya empezó a llover en Gijón. Llevó un día entero deseando caer agua, cargándose. Quizá no paren todo el día, pero hace calor, ¿eh? Tere, te va a Salamanca, ahí a la oficina, con tus cascos puestos, escuchando la suavidad del tango invierno. Francisco Canaro, Roberto Maidá, para vos, Tere. Comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse sola es un horror. Y al ver cómo soplan en mi corazón vientos fríos de desolación, quiero llorar, porque mi alma lleva aroma de un invierno que hoy no puedo esa de tango, invierno a Salamanca que se fue. Oh, ahora voy a ponerme la primera grabación que hice yo en el barrio de La Calzada, en Gijón, con Mario Rivero, mi querido amigo guitarrista de Rosario, grabado en 2006, hace casi 20 años, no lo puedo creer. Mala suerte. Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentro, puede que tengas razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir.

Seguime si podés, mamita tangazo. La orquesta de Osvaldo Pugliese. Ahora voy a meter porque en Santiago del Estero, la provincia que tanto calor allá para el norte argentino, el 24 de junio, un día como hoy, como ayer digo, de 1928 nacía Corazón Argentino Ledesma y nos dejaba un 6 de agosto de 2004 en Buenos Aires. Gran cantor, con muchas orquestas estuvo ligado, esa voz exquisita, con esa sonrisa gardeliana, muy querido. El cantor argentino de Esma. En el andén, la tarde que partía, te juré, volveré, espérame. Han pasado muchos años y esa tarde está lejana, muchachita provinciana, tu buen amor lo he perdido en Buenos Aires, se me extravió en el laberinto de sus calles. Por eso que te escribo esta carta en que te pido que perdones mi traición. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Cualquier mañana cuando vayas a rezar por nuestro amor, murmura una oración de paz. Adiós, mi novia provinciana, adiós, junto al arroyo donde está el sauce dorón, arroja del anillo que te di. En vano fue atar a una promesa nuestro amor, otro amor rompió el ayer. Son las cosas del destino que suceden sin pensarlas y no cambian el camino. Casi heroica tu paciencia femenina y yo comprendo tu amargura pueblerina. Muchachita enamorada, que solita, que olvidada, te dejó mi ingratitud. El arroyo donde está el sauce dorón, arroja el anillo que te di. Adiós. Adiós. Argentino Ledesma, novia provinciana, junto con la orquesta de Carlos Di Sarli. Y ahora tenemos Argentino Ledesma. Fueron tres años. Tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar.

rosal al escuchar aquel adiós. Hasta las rosas se quedaron sin color. Si por mi cielo yo perdí tu querer, ay de mí. Me dice el corazón, me miente el corazón que nunca volverás. ¿A dónde ir y sin tu querer que fue canción? ¿A quién pedir que me devuelva aquel amor? Los besos que me diste ayer nunca más los tendré, nunca más volverán bajo aquel rosal. Desde tu ausencia ya no canta ni el zorzal. Quedó sin flores el jardín y aquel rosal. Pero no importa, sé que un día volverás buscando mi querer debajo del rosal y allí me encontrarás. Volvió a crecer en el rosal la roja flor y al pretender cortar las flores llegaste tú. Sollozando dijiste, no, no, mi amor, déjala. Yo te daré la flor que guarda el corazón para soñar en los dos. Ha vuelto aquí bajo el rosal a florecer con tu querer aquel romance de los dos. Promete que no volverás a dudar nunca más ni a dejar el rosal y mi amor jamás. Desde tu ausencia ya no canta ni el zorzal. Quedó sin flores el jardín y aquel rosal. Pero no importa, sé que un día volverá buscando mi querer debajo del rosal y allí me encontrará. Buscando mi querer debajo del rosal y allí me encontrará. Y acá teníamos esta belleza para Victoria que se fue, para Laura, Juan D'Arienzo, Jorge Valdés. Y ahora metemos otro D'Arienzo Valdés que me gusta mucho, grabado en el 61, un clásico. Para muchos es como la continuación de Percal, ¿viste? Contaba aquel Beltrán. Estrella. Con un saguán, una muchacha vivía entonces, de la que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver. Cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller. Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanzas y de olvido, vacancia amanecido con mentiras y champán. Estrella. Todos, todos los que hablaron, una noche te lloraron en la casa del saguán. Esperanzas y de olvido la función amanecido a mentiras y champán. Estrella. Y todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Estrella. Y todos,

escuchábamos a Hugo Díaz con Rondando tu esquina. Que me pregunta Laura qué significa Taita. El Taita del Arrabal. Era como un matón del barrio. Un individuo valiente. Guapo. Parecido a un malevo. Por eso aparecen muchas letras de tango. Más que todo en las letras del 10, del 20 y del 30. Pero hacía referencia más a la gente del 10. Porque lo que es en la década del 40, donde ya teníamos otra sensación de tango, otras letras, otra poesía, ahí ya no aparece ninguna en la letra del Taita. Casi todas son de la década que cantaba Gardel, que Gardel murió en el 35, y muchos de los temas que nombran las palabras lunfardas son de esa época. Celedonio Flores nombra mucho el lunfardo, pero con una poesía muy bien escrita. Después, en la década del 40, ya no se nombraba mucho el lunfardo. Pero bueno, de vez en cuando tiraré un poquito del lunfardo. Lunfardo, ya en sí, la palabra lunfardo significa ladrón. El lunfardo se empezó a utilizar por la jerga de los reos en las cárceles para que lo que son los carceleros no sepan lo que estaban diciendo. Y hablaban un poco al revés y utilizaban palabras como chiqué. Por ejemplo, chiqué es el tango chiqué de Pugliese. Chiqué es el elegante. Porque viene de un gentilicio, no sé si francés o inglés, que decía chiqué, algo así, bueno. Entonces se argentinizaba, se portinizaba y terminaba así. Entonces, bueno, ya que estamos, vamos a poner chiqué de Pugliese. Vamos a buscarlo. Acá está, chiqué de Pugliese. Vamos a meter un tanguito potente. ¿Quién no escuchó, quién no bailó chiqué? Thank you. no soy capaz, no podré volver a buscar el bien de otro querer. La que ayer acariciara mi sonía, hoy es todo mi pesar. Ya no sé reír, ya no sé soñar, ya no soy aquel sentimental. No lo ves, hastiado y triste como estoy, de vivir así por un amor. Yo no sé por qué razón cada vez te quiero más. Yo no sé por qué razón creo en vos y me engañas. Yo no sé por qué razón fatal encontré con este amor mi mal. Y sin fe, sin religión, sin Dios, una sombra soy por vos. Enrique Rodríguez, Armando Moreno, yo no sé por qué razón, que bueno, estamos llegando ya al final del espectáculo, como diría Mercedes Sosa en nuestro Chacaera del Olvidado. Voy a rematar otra vez con Carlos Gardel, ya que ayer hizo 90 años que se nos fue la voz del tango, el zorzal criollo, el mudo, el morocho del abasto. Este fin de semana, el sábado, tenemos la milonga en Alfredo Turán número 7, de 8 a 9 clase previa y desde 9 a 12 la milonguita. Las espero, los espero. La última milonga en este lugar, quizá. Vamos a estar la semana que viene, ya empieza el festival de Peña Donís. Así que el miércoles siguiente, lo que se va a pasar en la radio va a ser un programa repetido porque yo voy a estar ya en el pueblo. Y desde el pueblo no lo puedo hacer. Entonces, la semana que viene va a estar Radio Gra sonando algo de tango, pero no va a ser un programa en directo. Va a ser un programa ya grabado, puede ser el de hoy, de la semana pasada, según lo que tenga metido por ahí. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar. Gracias por mandarme mensajitos. Es una belleza tener gente del otro lado que encima te propone y te comenta. Y aprendemos, como siempre digo, aprendemos todos un poco más. Nos vamos con, para todas las chicas dedicadas, para todas las chicas que bailan el tango, la reina del tango, Carlos Gardel, para todo el mundo. Que tengan una buena semana, abrazo gardeliano y que lo disfruten mucho. Cualquier cosa, escuchen tango. De noche que al sordo fragor del champán descorchado triunfar, reina loca que un juego de amor lentamente bailando trenzas, tu compás es el ritmo sensual que en la alfombra retuerce el gozar, y tu pinta elegante y teatral se muestra orgullosa junto a tu bacán. Sos reina del tango, papusa roplera, la ciencia canera de saber bailar, prendió una diadema de errante nobleza sobre tu cabeza. Reina del gotán, tiembla en tu cadera, la música rea es la melopea que a tu corazón muy a la sordina le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición. El gotán que te fue al corazón como un dulce chamullo de amor, y es por eso que en esta canción encontrarás alegría y dolor. En milonga seguí el jarandón,